a otra entrega de Scrum Master Iluminado, un podcast que está dedicado a Scrum Masters, a aquellos que están empezando por primera vez o no importa los que ya tienen experiencia. Enseñamos técnicas y discutimos técnicas específicas, muy prácticas, para llegar a ser un mejor Scrum Master. Hemos empezado una serie de podcasts que tiene que ver sobre cómo poder crear un equipo ágil, un equipo altamente cohesivo, un equipo de alto rendimiento. Y hoy vamos a ver dos puntos esenciales. El primero tiene que ver con crear un espacio de trabajo de equipo y el segundo tiene que ver con balancear los roles. Empecemos con crear un espacio de equipo. Un equipo necesita un espacio compartido de trabajo para permitir que la comunicación fluya, que haya un flujo de comunicación. El ideal es que el equipo entero, y muy importante, personas del equipo, sin que existan otro tipo de personas, sino personas del equipo, se sientan juntas en el mismo cuarto. Ok, repito, es el ideal. Si usted quiere tener un verdadero incremento y un verdadero equipo, pero un incremento de rendimiento y un verdadero equipo realmente consolidado, el equipo entero y solamente el equipo tiene que estar sentado en el mismo cuarto. Ahora, cerca del cuarto puede haber una área como de relajación. Es un lugar en donde ellos pueden ir y tomarse una taza de café, charlar, permitir que el equipo se relaje y se construyan amistades allí. Sí, los lazos de amistad se hagan. Cerca debe haber un cuarto de reunión, que es muy útil para la privacidad o para tener discusiones sin interrumpir al equipo, que a veces eso es necesario. Quiero hacer una aclaración acá. Puede ser más de un cuarto, pueden ser dos o tres cuartos de reunión, uno tal vez más grande y los otros pequeñitos. El más grande es para cuando hay que hacer un cambio de configuración, entonces se ocupa la reunión de planeación, la reunión de retrospectiva o la de revisión o algún otro tema. Sin embargo, normalmente no se te requerir programar o apartar el cuarto de las reuniones para poder tener una reunión. El objetivo del cuarto de trabajo del que estamos hablando es que usted pueda, sin ningún esfuerzo, iniciar una reunión. Es decir, si yo estoy sentado a la par de mi compañero, si yo soy miembro del equipo y estoy sentado a la par o enfrente de otro miembro del equipo con el que estamos abordando un tema en común, y en la pared que está rodeando el cuarto hay varias pizarras, yo simplemente tengo que ponerme de pie y empezar a conversar con la otra persona del equipo en una pizarra sobre algo en particular. Simplemente emergió la reunión. Eso es vital. La facilidad de comunicación debe ser la prioridad. Sin embargo, hay momentos en donde se ocupan ciertos temas que no hay que interrumpir o no tienen que ser escuchados por todo el equipo, entonces este cuarto en particular es importante. O hay momentos en donde un developer en particular necesita un espacio en donde quiere estar completamente solo. Para eso están los otros cuartos de reunión. Pero de nuevo, se van a dar cuenta que eso es lo menos. La mayor parte del tiempo, el equipo la va a gastar juntos en un mismo cuarto, todos viéndose las caras. Ahora, puede ser que haya gente, y eso pasa, que no le guste el hecho de que tengan que mover los escritorios para sentarse juntos, porque un lugar de trabajo abierto los hace sentir expuestos y los hace sentir muy impersonales. De hecho, en ciertos ambientes laborales, el que se tenga un escritorio es más bien un logro profesional dentro de la organización. Y que más bien cambiemos a una configuración en donde deje ese espacio individual privado para que esté trabajando en un espacio abierto, viendo las caras de todos los desarrolladores, puede ser algo muy hasta denigrante para esa persona. Anime al equipo entonces a diseñar su propio espacio y personalícelo para que se ajuste a las necesidades de ellos. Es interesante cómo, o sorprendente más bien, cómo algunas plantas, algunos libros y fotos o marcos o pinturas pueden hacer que el espacio de trabajo lo haga sentir aún más seguro para trabajar. Retornando un poco a lo que les comentaba sobre personas que no quieren estar o que no quieren compartir un lugar abierto de trabajo, que no quieren un espacio compartido de trabajo. Cuando eso sucede, y puede ser que hasta se les lleve un largo tiempo para entender que esto no es solo como los desarrolladores trabajan, sino que también es un cambio que impacta a toda la organización. Cuando esto pasa, recordemos de que el rendimiento o el equipo ideal va a llevar tiempo también. La organización y todas las personas tienen que entender esto. Puede ser que usted se encuentre mucha resistencia cuando usted diga que lo ideal es que el tester se siente a la par del developer, que a su vez está sentado a la par del product manager. Entonces, esté haciendo constantes campañas sin agotarse sobre este tema, porque no va a poder construir un equipo ágil si las personas están segregadas. Así de sencillo. Lo repito, no es muy, muy difícil y casi imposible construir un equipo ágil si las personas están segregadas. Todas las personas que constituyen el equipo. Hay que buscar la forma de vencer las vacas sagradas, y cuando digo vacas sagradas me refiero a procesos y a costumbres que están en la empresa, que están dañando el proceso para construir, o que están evitando el proceso para construir un equipo ágil. Una vez que todo el mundo ya por fin está sentado junto, pueden empezar la construcción de un espacio de trabajo informativo, donde información útil se despliega para ayudar a las personas a estructurar su tiempo y a tomar buenas decisiones. Vamos a hablar en gran profundidad sobre qué es un espacio de trabajo informativo más adelante, cuando estemos conversando sobre lo importante de mantener la visibilidad del estado del proyecto. Ahora nada más conversemos sobre que necesitamos hacer que la información sobre el estado del proyecto sea visible constantemente a los miembros del equipo. Ahora, no es solo que usted tiene que poner la atención al espacio de trabajo físico, también el ambiente virtual necesita que sea colaborativo también. Entonces, le aconsejo que organice una sesión con el equipo para que establezcan dónde ellos quieren mantener su información electrónica. Anime al equipo a establecer o a configurar un wiki o un repositorio compartido para los documentos. Y por supuesto, sin olvidar que el equipo va a necesitar tener una información sobre cómo hacer una configuración de desarrollo y de testing. O sea, sacar tiempo para que todo eso esté listo, porque estas cosas requieren intensa colaboración. Bien, bueno, ya vimos el tema de crear un espacio de trabajo colectivo, más bien colaborativo, con el equipo. Hablemos, entremos en la segunda parte del tema de hoy, que es el balanceo de roles. De responsabilidades. Cuando digo balanceo de roles, me refiero a eso. Las relaciones, por darles un ejemplo, las relaciones entre los clientes y los desarrolladores, esas relaciones son cruciales, es vital, porque necesitan trabajar juntos para crear el mejor producto. Todo el mundo necesita sentir que es parte del mismo equipo, trabajando hacia la misma meta. Y eso va a requerir que lo que en inglés llaman los accountabilities, que las responsabilidades de ese rol sean claros para el equipo entero. El cliente, o como Scrum lo llamamos, el product owner, el dueño del producto, es la persona que es dueña del negocio y que prioriza lo que el software debería hacer, el software que se quiere construir. El equipo de desarrollo es responsable por decidir cómo el software se va a construir y comunicar con el cliente. En general, cuando el equipo decide cómo se va a construir, no, de hecho siempre, cuando el equipo decide cómo el software se va a construir, eso se está comunicando constantemente con el cliente, con el product owner. El product owner puede establecer fechas, que él diga, bueno, el producto que yo quiero tiene que estar para cierta fecha. Y el alcance es más o menos este. Pero cuando digo más o menos este, me refiero a que el alcance tiene que al final ser trabajado en conjunto con el equipo. Recordemos que en agilidad las variables o las restricciones de un proyecto que son más o menos fijas es el tiempo y los costos. La restricción de alcance es la que se negocia con el equipo y se negocia constantemente. Ahora, ¿quién es este product owner en particular? Este es un rol que nos causa muchos problemas en este lado del mundo, porque no es un rol común. El product owner puede ser a veces un product manager, y aquí tal vez la razón por la que sea un problema. No es común, de hecho, son contadas con los dedos de una mano las empresas que conozco en Costa Rica que tienen el concepto de product manager. Pero normalmente el product owner es un subconjunto de responsabilidades del product manager. El product owner trabaja, por ejemplo, con múltiples usuarios y personas importantes relativas al proyecto que deciden qué es lo que el software tiene que hacer. Cuando estamos trabajando en desarrollos muy grandes, el rol de product owner puede ser a veces muy grande para una sola persona. Aún así, siempre una persona es la responsable. Sin embargo, detrás de esa persona se puede formar todo un equipo. Este equipo necesita contener toda la experticia necesaria para llegar y crear las user stories, las historias de usuario, y priorizarlas. Pero de nuevo, al final hay un líder de equipo que es el que toma las decisiones. Este equipo que está detrás del product owner puede incluir business analysts, representantes de los usuarios, diseñadores de interacción muy importantes. Esta mezcla va a depender desde el proyecto y de la organización. Pero normalmente cuando el tamaño del proyecto es muy grande y muy complejo, se ocupa un equipo como este. Ahora, en Costa Rica y en muchos países de Latinoamérica hay un fenómeno que ya tiene algunos años, más entre 15 y 10 años de estar siendo, que es el fenómeno de nearshoring, en donde clientes de Estados Unidos hacen un outsourcing, tercerizan el desarrollo de su software a las compañías que están en Latinoamérica. En estas circunstancias, la mejor solución parece ser, y que me ha funcionado bastante bien, es tener un product owner cercano al equipo y un product owner lejano al equipo. Vamos a ver, el product owner cercano es aquel que ayuda a trabajar esos detalles, los requerimientos con el equipo. Y el product owner lejano es el que hace las decisiones, dado el conocimiento de los user stories, es el que hace las decisiones sobre las prioridades de negocio. El product owner cercano puede ser, por ejemplo, un business analyst que se sienta con el equipo, mientras que el product owner lejano puede ser ya el cliente de Estados Unidos, que puede ser un product manager, que está más cercano con las operaciones de negocios y los equipos de mercadeo que están en Estados Unidos. Y estos dos product owners están en constante comunicación, están siempre sincronizados. Si los roles, todos estos roles que hemos estado conversando, si los roles se salen de su balance y un lado o el otro tienen un sobretrabajo, entonces vamos a entrar en problemas. Si el product owner va a tener sobretrabajo, entonces los desarrolladores no van a tener suficiente tiempo del product owner y van a dejarse a la deriva para que adivinen muchas cosas, que es lo que el product owner quiere. Entonces, cuando digo sobre trabajo, me refiero es que tiene tantas cosas que hacer al mismo tiempo que ser product owner, que no tiene tiempo para atender todas las responsabilidades del product owner. Y de nuevo, dejar que el equipo de desarrollo adivine cosas o que haga supuestos es un riesgo sumamente grande. Todo supuesto es un riesgo. Si por el otro lado no hay suficientes desarrolladores, o más bien los desarrolladores están trabajando muy lento, que lo he esperado, entonces la parte de negocios va a estar decepcionada por la cantidad de trabajo que el equipo está dando. Usted como Scrum Master puede ayudar a hacer muy visibles los efectos secundarios de esa desconcentración de responsabilidades y este desequilibrio, hacerlo muy visible de manera que las altas gerencias puedan considerar atacar el problema. Esos problemas tienen que ser muy visibles y muy claramente señalados. Hoy, con este episodio, hemos abarcado dos temas interesantes, que es cómo crear un espacio de trabajo colaborativo en términos muy generales, y también conversamos sobre el tema de cómo balancear los roles dentro del equipo y qué se puede hacer cuando se tiene un equipo de nearshoring con el rol de product owner. Algo antes de cerrar que quisiera mencionar, que tal vez sea interesante en ciertas circunstancias, es sobre estas pruebas de evaluación de tipos. Cuando A veces es muy beneficioso que el equipo tenga un tipo de pruebas, como por ejemplo la Myers-Briggs, que indica tipos, o la Belbin Self-Perception Inventory. Este tipo de pruebas, quiero aclarar, en muchos casos no son buenas, pero hay otros sí. Y en los casos en los que son buenos, es como en lo siguiente: cuando se quiere ayudar al equipo que tenga una mejor percepción o sentido de sus fortalezas individuales y también debilidades, se pueden tomar estas pruebas para tener un perfil personal. Ahora, las formas en que yo he visto que esto funciona es cuando usted logra el acuerdo consensuado en el equipo de tomar esta prueba. No son pruebas impuestas por las gerencias. Pero ojo, estas pruebas no es para que las personas se las mantengan en privado, sino para que las compartan. De nuevo, la forma en que he visto que funcionan esos tipos de pruebas es cuando usted le dice al equipo: quisiera o hagamos este tipo de pruebas para conocernos individualmente mejor y que los miembros del equipo conocen cómo es cada personalidad. Y hagámoslo de manera consensuada y lo vamos a compartir. Entonces, cada persona en el equipo hace esta prueba individualmente y comparte los resultados con el equipo. Quiero aclarar algo muy importante. Estas pruebas no es una medida de rendimiento o de habilidad. No lo son. No, no lo son, que quede muy claro. Más bien, este tipo de pruebas exploran las preferencias de interacción y las tendencias de conducta de los miembros de equipo. Compartir estos resultados pueden ayudar a que el equipo tenga un mejor entendimiento del comportamiento de la otra persona. Simplemente eso, y eso ayuda muchísimo. Bueno, repasando otra vez, crear un espacio de trabajo, cómo lograr un balanceo de roles y cómo hacerlo en ambientes de nearshoring, como el que es muy común en Latinoamérica y en Costa Rica en particular. Esos fueron los temas de hoy. Los invito a que nos sigan escuchando en nuestros episodios de Scrum Master Iluminado. De nuevo, vemos temas particulares que ayudan a los Scrum Masters y por favor visiten prontitud.com. Encontrarán más información como esta y se enterarán que voy a dar un curso que se llama Scrum Master Iluminado. Doy el curso de Scrum, el taller de Scrum, donde se ve el fundamento teórico de Scrum y encontrarán más información allí. Ha sido todo un gusto tenerlos hoy aquí y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.